Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 23. El asaltador de sentimientos. Disculpe, disculpe. ¿Podría preguntarle algo? Tengo prisa, llego tarde a trabajar. ¿Me permite una pregunta facilita? Lo siento, he quedado. ¿Puedo apartar? Sí, sí. Señor, esta sí que es muy fácil. ¿Para qué sirve usted? Me toque los huevos, anda. A esta chica tan seria, por ejemplo, ¿serías tan amable de decirme qué hora te apetece que sea? ¿Tú de qué vas? ¡Señor! ¡Señor, no corra! ¿Se siente solo? ¿Cree que es culpa suya? No tendrías que estar en el cole, niñato. ¿Usted, señora, siente ganas de suicidarse? Estúpido. ¿Piensa alguna vez en la muerte? ¿Por qué me pone esa cara? ¿Cree que estoy loco? ¡Inconsciente! ¡Oh, una mamá y su bebé! ¡Qué tierno! ¿Le parece molesto si le pregunto qué está sintiendo en estos momentos? ¿Y antes de que yo apareciera? Oiga, abuelo, ¿quién se ha creído que es para mirar a alguien con ese desprecio? ¡Hijo de puta! ¿Y usted? ¿Quién se cree que es para caminar por la calle a una velocidad peligrosa para los demás? ¡Chonte! Ese tipo es tonto, ¿no? Fíjense qué curioso. Todos llevan su bonito nombre de ciudadano honrado cosido en la solapa. Perdón. Yo también tengo nombre. Mi nombre es Walter. Walter Malva. Todas nuestras solapas dicen algo de nosotros, ¿verdad? ¡Consecuentes! ¿Se han parado alguna vez a leer las solapas de los demás? En la mía dice, tiene un gen suicida. ¡Qué chico raro! ¡No me miren así! ¡Aquí hace falta música! ¿Qué ve cuando se mira al espejo? ¿Y cuando mira a los demás? ¿Observa a la gente que se cruza por la calle? ¿Y en el metro? ¿Dónde trabaja? ¿Es usted inútil? ¿Ha sentido alguna vez deseos de abofetear a alguien que no conocía de nada? ¿Se siente culpable de algo? Dígame ahora mismo lo que está pensando. ¿Qué siente? Aquí nadie hace ni dice nada. ¡Aquí hace falta música! Querido diario de septiembre, Malva, la irrealidad existe. Acabo de comprobarlo. Esto que me está sucediendo no es real, pero sin embargo es lógico. Intentaré explicarme cómo lo haría septiembre. Veamos. Tras un rato de parar a la gente en medio de la calle, preguntar por sus sentimientos, ser tratado como un loco y asumir que nadie entendía nada de lo que yo hacía, la luz ha cambiado. Las cosas se han movido de lugar. Y una gran grieta se ha abierto a mis pies y me ha separado del resto de la ciudad. Como lo cuento, como en un cuento. Querido diario, hago estas asombrosas anotaciones haciéndome pasar por mi hermana Septiembre. Septiembre, la pensadora, la organizadora. Porque yo huyo del análisis y de la ciencia. Ya sabes que tiendo a la inutilidad social. Pero sé que a ella le haría una gran ilusión y que ahora querría estar aquí, sola, al otro lado de la grieta, contemplando a los hombres y mujeres y niños y coches de la ciudad como hormiguitas hacendosas. En formación, en orden, cada uno a lo suyo, a su labor de buen ciudadano. Querido diario de septiembre, Malva, siento ganas de cantar. Probablemente septiembre sentiría ganas de saber, pero yo no. Cada uno es como es. Pitas, panecito rico para mis palomitas. ¡Demonios, qué feas sois! ¡Pitas! ¡Uy! ¡Y qué gran nidos de buitre tan desagradables! ¡Malditos bichos de Belcebú! ¡Pitas! ¡Abuelo! ¿Pero qué haces aquí? ¡Un día más, nietecillo Walter! ¿Qué te trae y te lleva con toda esa gente? ¿Me estabas viendo, abuelo? Sí, nene, ha sido un impertinente. ¡Eso me gusta! La gente, abuelo, se asusta cuando les preguntas por sus sentimientos. Si hubiese querido hacerles una encuesta de detergentes, no me hubieran puesto tan mala cara. Hombre, es lunes, hora de irse al trabajo. Eso marca mucho. ¿Los lunes se siente menos, abuelo? Se tapan. ¿Qué sientes tú? Pues yo, abuelo, siento un arrebato pesimista de desilusión. Me siento diferente y a la vez me siento excitado. Eso es pretencioso. Te jactas de ser diferente. Eres optimista. Quizás sí. Pero, abuelo, creo que es otra de esas cosas que no podemos evitar. Pitas, pitas, pitas. Oye, abuelo, ¿qué es lo que no se pierde nunca, aunque se sea un viejo pellejo como tú? El instante. Se escapa, revolotea, pero no se pierde. Claro, solo hay instantes. Dime ahora mismo lo que estás pensando. Solo hay instantes, uno detrás de otro. O el mundo sin grietas es mentira. Dime ahora mismo lo que tú estás pensando. A ver, pues mira, los hombres no saben ser inútiles. ¿Qué haces cuando te miras al espejo, Saborear mi imperfección. ¿Por qué te arropas en los sentimientos? Bueno, pues los sentimientos son más lógicos que la realidad. Y la realidad no es lógica, solo real. Ahora dime lo que estás pensando. Miro la grieta y el precipicio. Allá a lo lejos está la ciudad y los hombres, en el abismo de dos mundos incomunicables. El abismo que se abre entre el hombre que tiene el sentido de la muerte en las venas y el que no lo tiene. ¿Por qué? Porque el hombre que quiere vivir, abuelo, no piensa en la muerte. Se cree eterno. ¿Te asusta la eternidad? Soy un viejo chocho que no se muere y que quizá no se muera nunca. Dime lo que sientes en estos momentos. Lo que siento es, abuelo, un arrebato optimista de desilusión. Me siento diferente. ¿Por qué estás conmigo a este lado de la grieta? Les estoy dando comida a estos bichos desagradecidos. Déjame en paz. ¿Nos movemos otra vez? Todo lo que sube, baja. Hombre, claro. Así es la física. Otra cosa son eso que tú llamas irrealidades lógicas. Las irrealidades lógicas son posibles gracias a los sentimientos. Y aunque me pese decirlo, al pensamiento. Abuelo, creo que no soy tan distinto a la sabelotodo de septiembre. Me parezco más a ella de lo que creíamos, ¿eh? Sí. Yo también necesito pensar para llegar a la conclusión de mi inutilidad e incluso para sentirla. Walter, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Buah. ¡Ni me importa! ¡Hala! ¡Cierra tu libreta de apuntes y a casa! ¡Abuela, tengo hambre! Espera. ¿Para qué sirves? ¿Serías tan amable de decirme la hora que quieres que sea? ¿Te sientes solo? ¿Crees que es culpa tuya? ¡Qué demonio de crío! ¡Septiembre! ¿Cómo me gustaría que estuvieras aquí para sacar una conclusión útil de todo esto? Yo solo siento ganas de cantar. ¡De que todo sea música! ¡Un rato más, familia Malva! ¡No me pises, Mork! ¿Qué leches haces ahí en el suelo? Dejarme lo que me da la gana. Eso. ¿Sabes una cosa, papá? Yo con el jamón que tengo ahí colgado. ¿Sabes una cosa, papá? Vaya suplicio. Requiero un huevo frito. Exactamente, papá. Eso es exactamente lo que quería decirte. Que si no fuese por las cosas inútiles, ya estaríamos todos muertos. Pues mira lo que te digo. Sí. Hombre, pues es que ya te... Yo me tiro al suelo y quiero un huevo frito. Porque hoy me da la gana odiar al mundo. Y no me sirve para nada. Pero sencillamente... necesito hacerlo. Lo hago porque me sale de las narices. ¡Y punto, Walter! ¿No es maravilloso, papi? Sí, nene. Me siento un nuevo hombre. En días como hoy, ese optimismo vuestro consigue sacarme de mis casillas. Querido diario de septiembre, Malva. Si no fuese por los instantes inútiles, ya estaríamos todos muertos. ¿Pero qué estás haciendo? O por lo menos... así lo siente Walter Malva. ¿Me traes un huevo frito? Por un rato en el tiempo y sin que sirva de precedente, el asaltador de sentimientos. Actividad inútil y mal pagada donde las haya. Eso. Fin.